Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día y como siempre tu amigo Roberto Serrano estará en esta media hora contigo. Y antes de comenzar te quería preguntar si sabías lo importante que es la saliva en la boca. Y es que actúa como parte de las defensas naturales frente a la caries, pues diluye y elimina los azúcares y mantiene el pH de la boca. Una odontóloga nos explicó que gracias a su pH alcalino, arrastra los restos de comida que quedan en la boca, neutraliza los ácidos producidos por la placa bacteriana y aporta a los dientes el calcio y el fosfato necesario en un proceso conocido como remineralización. Interesante, ¿no creen? Ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar esto de La Mala Suerte con JC Joy en dueto con este talentoso español Pablo Alborán? Y regreso en unos momentos. Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana por amor. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón te me acaricias y te marchas con el sol. Me duele solo ser tu diversión. Dices que me amas, que no hay nadie como yo, que soy el dueño de tu corazón. Pero alguien más está en tu habitación. Yeah. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso? Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. China ejecuta a uno de los hombres más ricos del mundo, el magnate chino Liu Han, de 50 años, cuya fortuna lo hizo figurar en la lista de los millonarios de la revista Forbes. Él fue ejecutado el pasado lunes, junto con su hermano Liu Wei, señalados de liderar una organización mafiosa. Han era uno de los hombres más ricos e influyentes de China y encabezó el grupo Han Long, una gran empresa privada con intereses en la industria minera, química y de telecomunicaciones, con sede en la provincia de Sichuan, al suroeste del país. Internacional. UNICEF libera más niños soldados en Sudán. Los niños de Pibor, en el estado de Jonglei, entregaron sus armas y uniformes en una ceremonia supervisada por la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración de Sudán del Sur y la fracción Cobra, y apoyada por UNICEF. Esta liberación llega tras la que tuvo lugar hace 2 semanas en el pueblo de Gumuruk, en la que quedaron libres 249 niños entre 11 y 17 años, los cuales acuden al centro de cuidados cada día para almorzar, realizar actividades recreativas y recibir apoyo psicosocial. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados confirmó el pasado miércoles que más de 300 migrantes desaparecieron en el mar Mediterráneo este fin de semana. La Guardia Costera italiana indicó inicialmente la muerte de 29 personas que viajaban en una balsa de goma, pero informes posteriores afirmaron que eran 4 las embarcaciones de ese tipo, de las cuales una desapareció y de las otras 2 solo sobrevivieron 9 personas. De acuerdo con la agencia de la ONU, la mayoría de los pasajeros desaparecidos provienen de la región subsahariana e intentaban migrar a Europa, muchos en calidad de refugiados. Científicos del Departamento de Nanoingeniería de la Escuela Jacobs de Ingeniería de la Universidad de California en San Diego trabajan en una generación de micromotores capaces de propulsarse en agua, sangre y otros fluidos corporales que algún día no lejano sean enviados a sitios específicos al interior del cuerpo humano para diagnosticar tumores o destinar de forma más segura y eficiente la aplicación de fármacos. Investigadores de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido están buscando en el genoma de la ballena boreal el por qué es muy longeva y tiene una gran resistencia o inmunidad al cáncer y a otras enfermedades relacionadas al envejecimiento. La ballena boreal vive más de 200 años y estos estudios podrían generar beneficios a la salud relacionados con la división celular, la reparación del ADN, la vejez y el cáncer. El pasado 11 de febrero se celebró la Jornada Mundial del Enfermo, con el tema «Era yo los ojos del ciego y los pies del cojo», invitando a las personas a centrar la mirada en los enfermos y en aquellos que dan su vida y tiempo para ayudarlos. Entre los objetivos de esta celebración está la de sensibilizar a las instituciones sanitarias y a la misma sociedad civil de la necesidad de asegurar la mejor asistencia a los enfermos. Deportes. La Serie del Caribe 2015 fue finalmente ganada 3-2 por Cuba, representada por los vegueros de Pinar del Río desde la última vez que lo logró hace 55 años. Su rival fue el equipo de México constituido por los Tomateros de Culiacán, que buscaban por primera vez conseguir el tricampeonato. Con este triunfo, el equipo cubano también consiguió empatar a México con su 8º título de la historia. El siguiente año le corresponderá la sede a República Dominicana. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Las expectativas suelen estar asociadas a la posibilidad de que algo suceda. La expectativa es aquello que se considera más probable que suceda, y es en definitiva una suposición más o menos realista. Si la expectativa no se cumple, el sujeto podría experimentar decepción. Sin embargo, por lo general, si la realidad supera las expectativas, la persona podría sentir alegría por la sorpresa. A su vez, también se basan, lamentablemente, en los ideales de otras personas y que a veces nos causa frustración. ¿Qué les parece si mejor vamos con nuestra compañera Alma Luna, que nos trae esta entrevista? Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros en este su programa de radio. Inconscientemente, nosotros creamos expectativas que se basan en los ideales de otras personas y esto nos causa frustración o amarguras. Y para hablar un poco sobre expectativas, tenemos con nosotros a Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. La primera pregunta que yo te haría es, ¿qué son las expectativas? Las expectativas es un tiempo de espera fundada en promesas o probabilidades que son hechos, no dados por ciertos. Sin embargo, las personas creen que pueden llegar a ser. Una promesa es algo que deseo cumplir, sin embargo, no sé si lo lleve a cabo, porque intervienen factores externos que me permitirán o no me permitirán cumplir con esa promesa. ¿Cuántos tipos de expectativas hay? Pues yo he descubierto solo dos, las cumplidas y las no cumplidas. ¿Cuál es el efecto que puede causar las expectativas en las personas? El efecto que causan las expectativas en las personas, de acuerdo a su tipo, que acabamos de mencionar, las cumplidas, es satisfacción y felicidad. Yo puedo decir momentánea, porque es con base a otra persona. No es una felicidad plena o completa que nazca de mí o que sea de mí, sino que está basado en otra persona. Sin embargo, sí se puede hablar de una satisfacción, una felicidad, porque esa expectativa que he creado, a lo mejor en un hijo, pues se cumplió. Me causa felicidad, igual porque tal vez sea también una felicidad para él o para ella. Y las expectativas no cumplidas, pues esas son las que me causan frustración y amargura, porque yo ya diseñé un castillo de arena que se me cae. Si puse mucha ilusión en un hijo o en una hija, de que sería médico, alcanzaría grandes metas, una gran especialidad, y sucede que, ¿sabes qué? Me voy a casar pasado mañana, pues ahí me causa un dolor, una frustración, una amargura. ¿Cómo voy a creer? Eso no estaba contemplado. Las expectativas no cumplidas nos van a llevar a frustración y amargura, porque son cosas que tú das por hecho y si no se cumple, te frustra. No es correcto crear expectativas en otras personas porque no tenemos la certeza de que suceda, porque está fuera de nuestro alcance. O sea que depende de la otra persona hacer o no hacer lo que uno cree que deba hacer. Es el respeto, el principio básico de las personas de respetar la decisión ajena. Entonces, en lo que me debo enfocar es en tomar mis propias decisiones sin intervenir en las decisiones de los demás. Hay quienes, por cumplir los sueños de sus padres, les dan gusto de estudiar lo que ellos quieren, pero no son felices y terminan reprochándole a sus padres como responsables de esa infelicidad. Entonces tú estás diciendo que muchas personas no son felices porque sus expectativas no se han cumplido. Así es, Alma. Conozco muchas personas que han puesto su vida, su atención y su estado anímico en expectativas, ya sea basadas en los hijos, sobrinos, nietos, hermanos, y no se les cumplen, y verdaderamente las veo sufrir. Aunque este es un factor externo, y cuando ponemos nuestra estabilidad emocional en cuestiones externas, nos estamos exponiendo a sufrir o a pasarla mal. ¿Qué nos recomiendas para no crear expectativas? Pues lo más importante es tener bien claro que lo único que me hace feliz o estar en paz es lo que haga por mí misma. Entender que los demás aún nuestros hijos deben tomar sus propias decisiones y nosotros, aunque no nos guste, debemos respetarlas. Estar para los demás, en escucharlos, comprenderlos, orientarlos y respetar su decisión. Vamos a un corte y regresamos. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Estamos de regreso con Luz María Haro y nos está hablando sobre expectativas. Hemos mencionado las expectativas que crea un padre hacia sus hijos o una madre. De igual forma, el esposo de la esposa y viceversa. Existen las expectativas también de los hijos hacia los padres. Y viene siendo igual en comparativo, ¿no? Por el hecho de que un amigo tenga un papá que es buena onda y que le compra todo, pues yo quiero que mi papá también sea así. Y si su papá no es como el del amigo, pues se siente mal y se frustra. Y todas las cosas no mencionadas o no habladas causan una revoltura de emociones negativas dentro de nosotros que pueden desembocar en una adicción. Los abuelos también crean expectativas en los nietos, sin considerar que hay una brecha generacional. Algunos abuelos he conocido que lo que no hicieron con los hijos lo hacen con los nietos. Y los hijos reclaman, ¿por qué con mi hijo sí y conmigo no? Pero es eso. Se dan cuenta que crearon expectativas y el hijo no les cumplió, pues ahora a ver si el nieto lo cumple. Y todo eso viene creando, se va haciendo un círculo vicioso de violencia. Porque el que yo crea que puedo pensar y decir y hacer que mi padre me obedezca, es una violencia. Entonces, ¿qué se debe hacer para no crear expectativas? No se crean expectativas cuando hacemos claro en nuestra conciencia que debemos respetar a los demás, respetando sus decisiones, y hemos de entender que en esta vida nadie nos causa daño. Son las expectativas que yo creo de las otras personas las que me van a causar frustración e infelicidad, amargura. Sueñas e imaginas que algo sucederá y lo das por hecho. Y si no se cumple, sufres, te sientes mal, lloras, reclamas, te deprimes. No hay necesidad de eso si uno no crea expectativas en otras personas. Lo ideal es que bases tu estabilidad emocional en cosas y acciones que te llenen a ti de manera interna, que te sientas pleno y realizado con base a tu propio esfuerzo. Eso es responsabilizarte de ti mismo y los demás que busquen y encuentren su propia estabilidad emocional, para que más adelante no reclamemos ni nos reclamen no haber cumplido alguna expectativa. Se dice fácil. Siéntate, tranquilízate, analiza si lo que estás haciendo es una expectativa de ti para ti o para complacer a alguien, porque le prometiste. Aún habiendo hecho esa promesa, se vale hacer un alto y decir, te prometí, sin embargo, no me es posible cumplirte. Hablar con el corazón, realmente, hablar con la verdad. Y eso va a ser muy bueno para todos. Has dicho claro, hablar con o desde el corazón. Es lo que menos hacemos. Si no puedes hablar desde tu corazón, algo está pasando. Tienes que conversar contigo misma. Enséñate a platicar contigo y establecer acuerdos primero contigo. ¿Que sí? ¿Que no? ¿O para dónde voy? Y una vez clara, ya puedes comunicarte con las demás personas desde el corazón. Para evitar reproches, para evitar frustraciones, para evitar amarguras, que ya sabemos nos causan enfermedades físicas. De verdad se los digo con todo mi cariño, con todo mi respeto, con todo mi corazón. Hablamos de hablar desde el corazón. Sean felices sin crear expectativas. Pues muchas gracias, Luz María. Creo que nos has dejado una muy buena tarea para poder avanzar en este camino, que es un camino individual. Aunque estemos con todos nuestros familiares, toda la gente que nos ama, cada uno tiene que transitarlo solo. Hasta pronto. Hasta pronto, Alma. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención. La Gran Época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Y ya estamos de vuelta para escuchar nuestro relato de sabiduría con el cuento de la benevolencia de Confucio. Confucio nació el 28 de septiembre del año 551 a.C. y murió el 11 de abril del año 479 a.C. Su nombre es Kongzi, derivado del apellido Kong. A él lo llamaban Kongzi por respeto, ya que significa Maestro Kong. Él era originario de Chufu, antiguamente conocido como el Reino de Lu, actualmente provincia de Shandong. Fue un pensador y un educador en la época de los combates, durante el periodo de la primavera y del otoño. Kongzi es el maestro fundador del confucianismo dentro de la cultura tradicional de China. Es una cultura que combinó todas las culturas antiguas de China. Las personas lo llamaban el llamado de la campana del cielo. Él era el más sabio en aquella época. La benevolencia es la base de su filosofía. Generalmente, la benevolencia de la que hablaba Kongzi era a lo que su discípulo Zhen Ji señala como honestidad y perdón, aunque Kongzi también dijo, el no contestar y la fortaleza está cerca de la benevolencia. La persona que es buena para hablar y muestra su expresión tiene poca benevolencia. Entonces, su Tao de benevolencia no se expresa justamente con sinceridad. Se tiene que evitar a la persona que habla mucho, que no está con los pies sobre la tierra, porque está en contra del camino recto. Cuando Si Gong, otro discípulo, preguntaba acerca de la tolerancia, Confucio le dijo la importancia de ser benevolente. Actuar amistosamente ayuda a ser compasivo. Un trabajador, antes de empezar a trabajar, primero tiene que arreglar su herramienta. Cuando el pueblo tiene estabilidad, el país ya está establecido. Esa es la forma de gobernar el país. Esa persona es una persona con sabiduría porque, primeramente, lleva el bien a los demás. Es una persona benevolente. Yan Yuan fue un Dizi, Un discípulo modelo, que significa discípulo modelo, dentro de la escuela de Confucio. Este lo había elogiado porque decía que su corazón no estaba en contra de la compasión ni de la benevolencia. Confucio deseaba solamente que sus disi llevaran el autocontrol con la moralidad. En uno de sus artículos, Yen Yuan comentó que él le preguntó acerca de la benevolencia. Confucio le contestó: controlarse a uno mismo y actuar con moralidad se le llama benevolencia. El día que se pueda conservar el autocontrol y seguir con la moralidad, el mundo regresará a la benevolencia. La actitud de ser benevolente depende de uno mismo, no depende de las demás personas. Yen Yuan preguntó: por favor, explique más detalladamente. No veas cosas inmorales. No escuches cosas que carezcan de moralidad. No hables de cosas inmorales. Y no actúes con cosas que no sean morales. Y Yen Yuan le dijo como respuesta apresurada: voy a actuar de acuerdo con sus palabras. Ram Yu, otro dice, era una persona que tenía buena moralidad, con capacidad de gobernar y de ser un político. Tenía un cargo en el gobierno en aquel tiempo. Él también le hizo una pregunta a Confucio acerca de la benevolencia, y Confucio le dijo: es como salir a la puerta de la casa para recibir a un invitado de gran importancia. Y para manejar el pueblo, es como ser encargado de una ofrenda importante. Si uno mismo controla sus deseos y no culpa a otros, su país no tendrá quejas, la familia no tendrá quejas. Manejar al pueblo con mucha sinceridad es como cuando uno hace una ofrenda al cielo. Cuando sale a la puerta de la casa, con la persona que se tope, la tratará como a un gran invitado. Cuando no controlas tus deseos, no culpas a otros por falta del control a tus deseos. Cuando en tu país no hay gente que se queje del gobierno y en una familia los miembros no se quejan, entonces ya eres un político benevolente. La respuesta de Confucio en el tema de gobernar fue justamente tratar al pueblo con mucho respeto, como si fuera a tratar a los dioses. Amar a su pueblo de esta manera, el pueblo no tendría odio ni quejas hacia el funcionario. Esa es la política. Tomar al país con compasión es una política. En una de sus enseñanzas, Confucio dijo: comienza con leer la poesía y practicar las reglas de comportamiento y componer música. Así se puede hacer que a la persona le nazca un corazón para hacer cosas benevolentes y alejarla de hacer maldades. Las reglas del comportamiento hacen que la persona sea moderada, tanto en progresar, dar un paso adelante o dar un paso atrás, o también que pueda retirarse de la situación sin que le dañen sus sentimientos. Hacen que sea capaz de tolerar, capaz de autocontrolarse y así pueda convivir en la sociedad. Y bueno, pues esta media hora de programa se nos ha terminado, no sin antes agradecerte tu compañía. Te invito a que visites nuestra página web en www.radiosoh.com. Compártenos también qué te gustaría escuchar, escríbenos a cabina@radiosoh.com y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook y Twitter. Y con la frase que me quiero despedir esta vez, dice así: no estoy en este mundo para vivir a la altura de tus expectativas y tú no estás en este mundo para vivir a la altura de las mías. Con esta frase me despido, deseándote que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, sonido de la esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org